fue caminar y vivir en todos los lugares y desiertos del mundo, y así lo recordarán. Qué gran luchador del amor este hombre mendigo, y que cualquier tortura soportó por vos, por aquel y los que vendrán. No necesito darte la explicación a quién me estoy refiriendo. Basta con recordar dos maderas en forma de cruz y dolor. Yo sé que eso es difícil, pero por lo menos parecerse a él, eso no cuesta dinero, solo un poco de paz. No necesito darte la explicación a quién me estoy refiriendo. Basta con recordar dos maderas en forma de cruz y dos.